profecías bíblicas. Los acontecimientos pasados, presentes y su consecuencia futura, analizados en este programa a la luz de la Biblia, la palabra de Dios. Muy bienvenido, amigo mío, al tema de hoy en profecías bíblicas. Qué bueno que usted ya arregló todo el asunto, ya nadie le molesta y usted solamente quiere sacar el máximo provecho de estos minutos que siguen. Estuvimos hablando bastante sobre algunos asuntos relacionados con, bueno, los relatos del Señor y una serie de problemas que abordamos aquí. El Señor Jesucristo enseñó claramente en su historia que cuando murieron el hombre rico y Lázaro, los espíritus de ambos fueron a un lugar llamado Hades, donde van los muertos. Bueno, de esto ya hemos hablado y lo que estamos tratando de ver ahora realmente es la cuestión de el tema general. Es simplemente encontrando esperanza en medio de la crisis. Y estuvimos hablando sobre la falacia del sueño del alma, que la persona cuando muere, bueno, está dormida el alma. En el relato que recién mencionábamos allá en Lucas capítulo 16, sobre la muerte de ambos, uno representando a los salvos y otro a los no salvos, en este relato el Señor, digamos lo que Él nos dijo, ambos hombres están completamente conscientes. Ellos incluso sostienen una conversación, el uno con el otro. Sus almas no están dormidas, ni Abraham duerme, ni el rico que clama a Él. La evidencia adicional de la conciencia después de la muerte podemos encontrarla en el capítulo 7 de Apocalipsis, cuando el apóstol Juan, quien escribió el libro de Apocalipsis, fue llevado al cielo y realizó un recorrido por el lugar en donde se encuentra el trono de Dios. Allí vio una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Apocalipsis 7:9. Ahora, esta gran multitud estaba completamente consciente, y ellos clamaban a gran voz, diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Apocalipsis 7:10. Juan desea saber cuál es la identidad de esas personas. Y uno de los ancianos le dice que son mártires para Cristo que han salido de la gran tribulación. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Esto significa que ellos murieron por su fe. La Escritura, la Biblia, nos ofrece dos escenas en las cuales personas que han muerto están completamente conscientes y nada de eso del alma que duerme. Por su parte, el apóstol Pablo dejó también esto muy en claro en 2 Corintios 5:8, cuando declaró que preferiría estar ausente del cuerpo y presente al Señor. Incluso repitió esto mismo en su carta a los Filipenses al escribir: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Además, le añadió significado a sus palabras en su declaración que tenía deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Esto en Filipenses 1:23. Ahora bien, Pablo había, o mejor dicho, sabía que morir no era permanecer en la tumba. En una especie de estado de coma por siglos o miles de años, sino que al morir esperaba estar con Cristo en el instante, inmediatamente, ni bien abandonara el cuerpo. Mi segundo descubrimiento fue que no era cierto que estuviéramos destinados a vivir una existencia digamos, etérea, como espíritus desencarnados, que inmediatamente después de la muerte, tanto salvos como perdidos, recibimos un cuerpo que bien podríamos llamar un cuerpo espiritual intermedio. Le he dado este nombre porque es un cuerpo que está en el medio del que tenemos en la actualidad carnal y el glorificado que todos los santos recibirán cuando tengan lugar la resurrección, la primera resurrección cuando resucitarán todos los salvos. Ahora bien, la Biblia no nos dice mucho respecto a la naturaleza de este cuerpo, excepto que es tangible y reconocible. Ahora, el ejemplo de esto lo encontramos en el capítulo 17 de Mateo, donde está registrada la historia de la transfiguración de Jesús, cuando sus discípulos pudieron ver por un instante la gloria de nuestro Salvador. Mientras ellos contemplaban este maravilloso evento, dos personas aparecieron y comenzaron a hablar con el Señor. Los dos eran nada menos que Moisés y Elías, y ellos lo reconocieron. ¿Cómo es posible esto? Leemos en el registro bíblico que dice: 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo, a Juan y a Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías, hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mateo 17, 1 al 4. Otros 2 ejemplos adicionales del estado intermedio de los cuerpos los tenemos también en las 2 escenas bíblicas que ya mencioné. En el registro del capítulo 16 de Lucas, del rico y Lázaro, en el Hades y en el capítulo 7 de Apocalipsis, de los mártires de la tribulación. ¿Qué en cuanto a la glorificación? La Biblia dice, por medio del apóstol Pablo, que cuando el Señor Jesucristo regrese, traerá consigo los espíritus de los salvos. Dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, murieron, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Primera Tesalonicenses 4, 13 y 14. Ahora bien, en este glorioso instante, Él resucitará los cuerpos en un milagro maravilloso de creación. Así sea que los cuerpos de los creyentes estén preservados, descompuestos, hayan sido cremados, devorados por los peces en los océanos, etc. No importa. En un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, Él reunirá sus espíritus con sus cuerpos resucitados y entonces los glorificará. Por eso dice: por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Esto en 1 Tesalonicenses 4, 15 y 16. Luego los santos que estén vivos serán arrebatados al cielo en el rapto, y mientras ascienden para encontrarse con el Señor, serán transformados. Por eso dice luego: nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Cuán importante es pensar en qué circunstancias Él me encontrará a mí. ¿Estaré yo realmente listo? para mi partida. Toda mi vida he escuchado a las personas decir que hay dos cosas en la vida de las cuales no podemos escapar, de la muerte y de pagar impuestos. Permítame decirle esta cuestión de pensarlo así, es una declaración errónea. La única cosa que no podemos evitar es el pagar impuestos, porque una generación entera de creyentes no morirá. Esos que estén con vida en sus cuerpos para cuando el Señor Jesucristo levante a su iglesia, no morirán. No asombra entonces que Pablo concluye este grandioso texto en su primera epístola a los Tesalonicenses diciendo: por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Es decir, anímense sabiendo que bien podrían ser ustedes la generación que no tendrá que pasar por la muerte. Pero ¿qué es un cuerpo glorificado? Pablo escribió un entero capítulo acerca del tópico en el capítulo 15 de su primera epístola a los Corintios. Él dijo que nuestros cuerpos glorificados serán imperecederos, gloriosamente puros, poderosos y espirituales. Voy a leer parte de lo que él dice. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. 1 Corintios 15, 42 al 44. Pablo además declara que el cuerpo glorificado será inmortal y como tal no estará sujeto a la muerte. Porque es necesario, dice, que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? 1 Corintios 15, 53 al 55. Desde luego que la naturaleza del cuerpo glorificado es lo que esperamos. No quisiéramos esperar mucho tiempo, pero tenemos que hacerlo. Pablo hizo otra declaración en su epístola a los Filipenses que pienso que nos provee una estructura para comprender cómo serán nuestros cuerpos glorificados. Él dijo: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Filipenses 3, 20 y 21. ¿Es esto lo que usted espera? Hasta ahora hemos compartido con ustedes un análisis del pasado, del presente y del futuro, ateniéndonos a las profecías bíblicas. El pastor José Olovati volverá con otro capítulo de este ameno, interesante e instructivo programa cuando anunciemos Profecías Bíblicas.